le arribamos algunos elementos que podrían ser de utilidad para el esclarecimiento y llegar a la verdad real de esto, de esta cuestión del homicidio de la señora Dalmazo, producido ahí en Río Cuarto, Córdoba, ¿no? Nosotros le arrimamos, como sean los mails que con los cuales se comunicaba con gente de Córdoba Capital, que nosotros ya no podemos entrar en más detalles, por cuanto ya será el señor fiscal. Esta persona está involucrada, además del crimen de la señora Miriam Fasser Taylor en Lima, Perú, con otros homicidios producidos en Ciudad del Este, en Ecuador y en Colombia, ¿no? Así que esto tiene para rato.